de como cortocircuitos que hay a veces en nuestra vida. Y bueno, y nos vamos dejando, y nos vamos dejando llevar, y vamos dejando que las cosas sucedan y que las cosas nos pasen. Y entonces un día decimos, bueno, pero yo ya esto no puedo mantenerlo así, tengo que poner en orden. Y entonces el esfuerzo es mucho mayor. Jofiel, el arcángel Jofiel, lo que te ayuda es, a lo que está en desorden en tu vida aquí ahora, ponerlo en orden. Darle esa luz necesaria a la oscuridad. ¿Viste cuando tenés algo que está muy oscura y por más que cambias la bombita no prende? Bueno, tenés que cambiar el portalámparas. A veces lo que está mal es el portalámparas o a veces la llave de luz. Lo que significa es buscar cuál es el origen en mí, perdón, estoy con un poco de tos. ¿Cuál es el origen en mí que hace que el desorden me gane? Que me sienta incómodo conmigo mismo. Que mire a mi alrededor y diga, eso lo tendría que hacer. Entonces me desvío mi energía en eso que está mal. Y en, ok, tengo el escritorio lleno de trabajo y no lo puedo poner en orden. O tengo la mesa de luz, que cada vez que busco algo no encuentro nada. O lo que fuere en tu vida, el cajón de la cocina. Lo que sea, lo que pase en tu vida que te haga mostrar que estás en desorden. Si estás prestándole atención a ese desorden es porque tu cabeza no está en orden, tu corazón no está en orden y tu energía no está en orden. Entonces le pedís a Arcángel Jofiel, ayúdame. Ayúdame a poner orden en mi vida. Ayúdame a poner orden en mi casa. Ayúdame a poner orden en mi paraíso. Simplemente, Arcángel Jofiel, ayúdame. Entonces vos vas a encontrar que, si no te importa, porque mucha gente tiene un desorden terrible a su alrededor y no le importa, es parte de, en su desorden encuentra las cosas, no hablo de ese, no hablo de lo que para otro puede ser un desorden, sino por lo que para mí es un desorden. Y Jofiel te dice, saca de tu vida todo lo que te perturbe, los pensamientos negativos, las palabras negativas, los miedos, las oscuridades, las dificultades, todo lo que de alguna manera vos se te venga el mundo encima. Jofiel hace que vos puedas pedirle, pongo mi paraíso en orden, aquí y ahora. Entonces vas encontrándole la vuelta para poder ser vos el que te impone sobre los conflictos de los otros. El arcángel Jofiel viene a nuestra vida para ayudarnos a mantener el orden en el paraíso. Aplica eso a lo que estés necesitando. Si estás muy preocupado por distintas situaciones que realmente vos podés cambiar, Jofiel te ayuda a ir tomando las decisiones para cambiarlas. Si vos no las podés tomar porque dependen de otro, Jofiel te ayuda a poder estar en paz, en armonía, en serenidad, en calma, en una actitud sanadora y positiva, mientras que el otro va actuando. Pero también te ayuda a que la energía del otro no invada tu paraíso, a que no te desestabilice, a que no te saque. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué? Si yo estoy trabajando duro, estoy haciendo las cosas como Dios manda, vivo pensando en qué mejorar y actúo en consecuencia, y por ahí, ¡pac!, vienen y te desestabilizan. Bueno, cuando te desestabilizan, da gracias a ese maestro, da gracias a esa persona que te está desestabilizando, y pedirle al arcángel Jofiel que te ayude a poner en orden tu ser, tu paraíso, tu yo interior. Muchas veces ponemos en manos de los otros nuestra estabilidad física, mental, emocional, energética. Muchas veces, cuando somos nosotros los que podemos decir, hasta aquí llegó, hasta aquí vienen a dominarme, hasta aquí me hacen ver un mundo que no es real, hasta aquí me hacen sufrir y perder las cosas que más amo o que me hacen bien en este mundo. Mira, esto es como un matrimonio. Cuando un matrimonio está en camino, digamos, tiene alegrías, desavenencias, conflictos, problemas, vuelvo a las alegrías, proyectos en común, fracasos en común, bueno, y eso va siendo a lo largo de los años y a lo largo de la vida que las dos personas vean, vayan cambiando y evolucionando. Si esas personas tienen amor de base, respeto y fe en el medio, van trabajando juntos para que el cambio sea positivo. Y eso lo envidia muchísima gente. A mucha gente le joroba que vos puedas sostener, no te estoy hablando solamente de un matrimonio de pareja, te estoy hablando de una relación de familia también, de una relación de amigos, que a los otros les molesta. A alguno le molesta que vos puedas tener a alguien a quien recurrir siempre, a alguien a quien vos puedas estar conectado siempre. Y entonces empiezan como con el matrimonio. Pero vos te fijate que te miro mal, pero vos fijate que te contesto mal. Ah, yo a mi marido eso no se lo permitiría. Ah, yo si estuviera casada, a mí no me dice lo que tengo que hacer. Ah, yo no lo permito que me acompañe a todos lados. Ah, no, yo las decisiones las tomaría yo por mí. Y empieza, piqui, piqui, piqui, piqui, así. Llega un momento en el cual te van influenciando y entonces vos decís, no, tiene razón, yo me dejo guiar siempre, yo le pido consejo para todo, yo me tengo que independizar. Y así sucede, y así se termina esa confianza, ese afecto, esa, porque lo fueron horadando desde afuera. Y vos me decís, viste, la culpa es de Juan que estuvo llenándome la cabeza. No, no, no hay culpas, la situación está fuera de orden y en peligro, porque vos hiciste actos para que el otro empezara a sentirse cada vez peor, o para que vos crees que debes hacer determinadas cosas porque se usa así, o porque te lo dicen así, o porque para qué voy a estar tan pegada a mi marido, mirá si algún día me deja por otra, y así sucesivamente. Entonces muchas veces, y te pongo este ejemplo porque es el más común y el que más conozco, ¿no? Piensen que yo sé. Dos días cumplí 39 años de casada y 8 de novia. Así que miren si sé lo que es que influencien negativamente en una pareja. También he tenido gente que ha influenciado positivamente y que te ha guiado y me ha guiado y diciéndome, mirá, ustedes son una pareja muy sólida, eso a los demás les jode. Y entonces empiezas a darte cuenta, pero a mí me molesta tal cosa, o me gusta, o me encanta, o disfruto, o yo soy así. Bueno, cuando te pasa eso, es porque la influencia de los terceros la dejaste pasar vos. Jofiel protege tu paraíso. En tu trabajo, por ejemplo, ¿eh? Porque hay gente que es feliz con su trabajo, que gana muy bien, que es un esfuerzo sobrehumano, pero empieza alguno a decirte, che, pero no tenés vida. Vos viste las horas que le dedicás a ese trabajo, ¿y cuándo vas a vivir? Y es un trabajo. Un día te van a pegar una patada en el traste y vos te vas a quedar sin ese trabajo, y entonces no tenés un eje de vida, vos decís, la verdad tiene razón, yo me esfuerzo tanto y no me lo reconoce. Y entonces empezamos a verle la parte negativa de la vida. Bueno, el arcángel Jofiel, ¿sabes qué hace? Protege tu paraíso. Si ese trabajo te gusta, si lo que haces te hace bien, si eso es tu forma de trabajar, bueno, voy avanzando en la vida con esa protección de decir, estoy en el lugar que quiero estar, con las personas que quiero estar, o no con las personas que quiero estar, pero por lo menos tengo los sentimientos que quiero tener. Entonces, hoy, en día, aquí, ahora, en este instante, viene Jofiel a poner en orden eso. A decir, a ver, espera, tienen razón, trabajo muchas horas, o trabajo pocas, o podría trabajar más, o podría hacer esto otro, y me dejé influenciar. Bueno, me dejé influenciar, no me influenció, me dejé influenciar. Entonces le pido al arcángel Jofiel que ponga en orden mi paraíso. Y si no está en orden mi paraíso, si realmente me doy cuenta que lo que vulneró mi energía, vulneró mi esperanza, vulneró mi alegría, fue que yo también estaba desconforme, o subsano eso, o me busco otro trabajo, o empiezo una nueva vida. Bueno, así es en todo. Cuando vos empezás a ver en la lista más defectos que virtudes, en lo que sea en la vida, tenés que parar y tenés que decir, bueno, encomiendo mi paraíso, mi ser, mi vida al arcángel Jofiel para que se ponga en orden. Y entonces empiezan a aparecer las oportunidades, porque también te puede pasar al revés. Te puede pasar que estés absolutamente desconforme en lo que estés viviendo, absolutamente triste, desencantado, desilusionado, y entonces sientas que no estás en orden y que no sabes para dónde correr, no sabes qué hacer, no sabes cómo resolver. Entonces le pedís también al arcángel Jofiel que te ayude a poner tu paraíso en orden. ¿Y sabes qué te va a pasar? Vas a poder ver las oportunidades. Alguien te va a mostrar todo lo que no te estás valorando. ¿Eh? Todo lo que hiciste por ese lugar, por esa persona, por esa energía y que cayó en saco roto. Bueno, la buena noticia es que Jofiel te ayuda a ver que no cae nada en saco roto. Todo lo que uno siembra en la vida, todo lo que uno siembra, lo cosecha. Todo lo que uno da, vuelve. Y todo lo que uno anhela con amor, con alegría, con paz, se devuelve. Entonces empezás a sentir que si estás tranquilo en tu camino, que si de alguna manera podés encontrar en tu corazón el orden, el espacio de luz, la claridad, te vas dando cuenta que podés ir arreglando cualquier cosa que parezca rota, que parezca destruida, que parezca perdida. Cuando uno está en manos de la energía negativa, necesita llamar a Jofiel para que ponga el paraíso en orden. Cuando uno está en manos de la paz, de la serenidad, pero los otros, veo a mí alrededor que está el mundo dado vuelta, le pido a Jofiel que ponga mi mundo y el de esas personas en orden. Cuando hablo de mi mundo, hablo de todo lo que es inherente a tu paz, a tu serenidad, a tu tranquilidad. El lugar donde vivís, el lugar donde trabajás, cómo te manejás, cómo vivís con la gente que te rodeas. Cuando estás Jofiel, le vas a ver claramente a las personas la luz y claramente la oscuridad. A veces vivimos al lado de personas durante mucho tiempo que creemos que son de determinada manera y un día nos damos cuenta que no, que todo eso es una mentira, que es una persona que tiene muy malos sentimientos. Y vos decís, ¿me equivoqué yo en ese ser? Sí, me equivoqué en mi apreciación, pero quise ver lo mejor en cada ser humano. Bueno, Jofiel te ayuda a ver lo mejor de tu vida, a encontrar el mejor camino, a encontrar la mejor respuesta, a encontrar la mejor solución. Jofiel te ayuda a que uno no busque lastimar al otro por lastimarlo. Te ayuda a que vos te pongas de pie, avances, des los pasos que tenés que dar y que te sientas libre. Porque como lo he dicho mil veces, cada paso es una semilla. Y la causa y efecto de lo que hacemos vuelve. Entonces, si mis pensamientos hoy son de odio, de bronca, de enojo, de frustración, voy a sembrar eso por delante de mí. Si mis pensamientos hoy están de la mano del arcángel Jofiel y pido sembrar mi paraíso de luz, de serenidad, de armonía, mañana voy a ir viendo esa luz, esa serenidad, esa armonía y esa bondad. Miren, en el capítulo 10 del libro Ángeles a tu alrededor, del cual soy autora, siempre lo tengo que decir porque a veces me preguntan después y me doy cuenta que no lo dije. En el capítulo Causa y Efecto dice, cuando empezamos un nuevo día, estamos comenzando una nueva etapa, una nueva siembra. Estamos llenos de posibilidades nuevas que ayer no teníamos y que mañana serán diferentes. Cada día ponemos en funcionamiento un nuevo capítulo del libro de nuestra vida, una nueva página que puede cambiar el curso de nuestra siembra futura. Cada acto que realizamos tiene una consecuencia en el futuro. Esta realidad la conocemos de muchas formas. Ley de causa y efecto, efecto boomerang, cosecharás tu siembra, etc. De todas formas, quiere decir lo mismo. Lo que sembremos es lo que cosecharemos. Tenemos el poder de decisión. Si elegimos cuidadosamente las semillas que vamos a utilizar, no recibiremos sorpresas en el momento de la cosecha. Nunca recogeremos trigo si sembramos cebada. Todo lo que damos regresa a nosotros. El bien se multiplica y el daño también. Les voy a leer este escrito, que es una historia de la vida real, que dice: su nombre era Fleming.

y para todos aquellos que lo escucharán grabado en otra oportunidad, en otra ocasión, ya sea a través de www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook en Cristina del Solar o en Luz de Ángeles, aquí va el mensaje para ustedes. El ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Y les digo que nos juntamos el sábado. ¿Por qué digo nos juntamos? Porque realmente es una unión de almas. El taller del sábado 5 de mayo sobre los milagros, materialización divina de la fe, es un encuentro con la vida y con las posibilidades de cambiar eso que materializamos. Si materializamos miedo, hay que cambiarlo. Si materializamos todas las cosas malas, hay que cambiarlo. Nos encontramos aquí, Dios mediante, en el próximo programa, en AM830. Dios y los ángeles nos acompañen y que Jofiel ponga en orden tu paraíso. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. El poder solo es dar y es salud.